Hola, grabando. Hola, probando. 1, 2, 3, sale. Dale nomás. Como vos quieras. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos, Rey? ¿Talito? ¿Talito? Bueno, dale. Dale, mandale. Vamos, chiquita. Vamos. Sí. ¿Estás bien? Estamos bien. ¿Vamos? Vamos. Escúchame, tenemos que conversar. A esta situación no la aguanto más. Y cuando tu unión no quiero contar, esta situación no da para más. Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude olvidar. Cuando estoy a sola, te pongo a llorar. Hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres. Estoy con una, extraño a la otra. Sigo soñando, sobresaltado. Que amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto. No.